Bueno, y como pedido del queridísimo Enrique Schott, lo vamos a suspender acá un cachitito la máquina de ser feliz. Creo que alguna vez un presidente también dijo que sería muy fácil hacer una ley. A partir de este momento todo el mundo tiene que ser feliz. No sé, ¿qué opina usted, Enrique Schott? ¿Es fácil así ser feliz en la vida? A menos que definas qué es la felicidad, ¿no? Eso es bastante difícil de definir, ¿no? Preguntémosle a Palito Ortega, a ver qué opina. La felicidad es tener, poseer o tener quien te quiera. Yo definiría por ahí, ¿no? Mire, la felicidad es para mí diría el amigo Kaplan, ¿no? Es lo que brota de infinidad de cosas. Uno puede estar feliz porque se recibió, puede estar feliz porque se recibió otro, porque le devolvieron una guita. En fin, no es un estado constante la felicidad, es algo que brota, ¿no? Como decía alguna vez algún escritor, no salta a la faz, a la cara, la tempestad del alma, una sonrisa. Bueno, no estamos solos, somos mucho más que dos Enrique Schott. Sí, está acá Cristina también, te cuento. Somos una muchedumbre, entonces. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, bueno, saludándote a vos y a la querida audiencia, porque es la radio por la que me estoy comunicando, es saludar al periodista y a la audiencia. Y a todos los que nos conocen también. Feliz de poder compartir este grato momento, por ejemplo. Es un pedacito de felicidad mía. Bueno, vos sabés que hablando de eso justamente, qué larga que la estamos haciendo, ¿no? Pero hablando de todo eso, esto es una nota milagrosa, sobre todo nosotros que nos conocemos hace tanto tiempo y por la misma razón, ¿no? Compartir esta conversación con Francisca, que le damos la bienvenida, ¿no?, a esta emisora, y realmente nuestro corazón, nuestro abrazo para vos también, querida. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Enrique? Otro Enrique más. Son dos Enrique en la conversación. Muy buen día. Imposible. Gracias. Equivocarse ahora. Te salió barato el saludo. Me salió barato. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Sí, bien, bien, Frank. Maravillosa tu introducción con la poesía de Garrick. Fantástica. Es una de las primeras poesías que escuché en mi vida. Esa es española. Mira, te digo, hoy la iba a recitar, pero se me precipitaron un montón de cosas. Pero el que la pueda leer, aprenderla inclusive. El carnaval del mundo engaña tanto, ¿no? Y nosotros que las vidas son breves mascaradas. Ahí aprendemos a pedir con llanto y también a llorar con carcajadas. Exactamente. Bueno, creo que sos el único después de casi 50 años que podemos compartir esto, porque lo aprendí de un gran actor hace muchos años cuando yo era un adolescente, y quizá hoy más que nada, ¿no? Cómo se dan algunos milagros y cómo uno puede torcer realmente el destino, ¿no? No sé si vos mismo, Francisca, podés decirle a la gente, bueno, presentarte quién sos y esta transformación que hubo en tu vida después de algo que fue muy doloroso. Dale, mi nombre es Francisca Chávez. No siempre fui Francisco Chávez, casi toda mi vida fui Francisco Javier Chávez. Soy el responsable de la muerte de Juan, el hijo de Enrique y Cristina, y de sus dos amigos, Nehuen y Eugenio. Por manejar borracha, yo me volví a borracha en mi casa, después y el vehículo, y choqué a los chicos, cuatro amigos que venían, y bueno, uno por quedarse. Y después de eso, mi vida no volvió a ser la misma, la culpa por el dolor, por todo el dolor que causé a los seres queridos de los chicos. Y realmente en ese momento sí me dejó a Rick cuando fue al médico a decirle que nada le causaba tanto o atractivo, no importaba ni más, un externo pesar muriendo. Tuve 2 años presa, salí de estar presa, me volví, profundizar en el alcohol. Realmente vamos a salir de la cárcel. Francisca, espérame. Francis, espérame un segundito, Francis. Francis, espérame un segundito. Enrique, apaga la radio. Apaga la radio, Enrique. por favor. Que bueno, sostengo hasta el día de hoy, con algunos altibajos en el medio, pero que es el camino realmente que elegí para mi vida, y que es el que me permitió poder acercarme a Enrique y a Cristina, poder pedirles perdón. Y bueno, gracias también a la magnificencia de ellos, que dejaron de lado o pudieron trascender de alguna manera el dolor enorme que yo les había causado. Empezamos una lucha por una misión de cuidar la vida, que sostenemos hasta hoy y que creo que va a tener repercusiones a lo largo de, o sea, en el futuro, por así decirlo. Porque hoy en día vivimos en un individualismo extremo, nos instan a que, o sea, con mensajes de odio, de rencor, la sociedad cada vez está más dividida. Y lo que tratamos de demostrar es que se puede construir, o sea, podemos construir incluso sobre el dolor. Uh-huh. Ayer mismo veía una nota de Darío Strajenbar, en el filósofo, que tiene un nombre, un apellido bien raro, sí, en el cual hablaba de que el perdón solamente es posible cuando se puede perdonar lo imperdonable. Y yo, o sea, desde el momento ese, del 25 de enero, perdón, del 2011, yo consideraba que yo había hecho, o sea, quitar una vida humana, uh-huh, para mí no tenía perdón de Dios. Entonces, probablemente haya estado equivocada, o Enrique es más grande que Dios, no creo que él acepte eso, pero que me hayan podido perdonar, Enrique y Cristina, en realidad los dos, que me hayan podido perdonar, que me hayan dado el apoyo que me han dado, a mí me permitió salir por ahí de esa noche oscura del alma, diría San Juan de la Cruz, y encontrar un puntito de luz al final de un túnel que realmente pensaba que se me iba a caer encima. Uh-huh. No fue fácil, ha sido un camino largo, exhaustivo, pero podemos empezar a ver quizás algunos frutos de todo esto, ¿no? Yo pude empezar a escribir poesía y la fortaleza o la fuerza con la que voy a dar charlas en las escuelas después de haber hablado y de haber entablado una relación con Enrique y con Cristina, después de que públicamente me dijeran que me perdonaban, yo tardé en convencerme, pensaba que era como una intención más que una realización o un acto en sí. Y después de hablar con ellos en reiteradas ocasiones, después de compartir con ellos, no sé, desayunos, almuerzos, puedo ver que es genuino. O sea, y todo se basa en el amor que ellos le tienen a su hijo, al cual, o sea, para mí también eso es como un norte y como una guía. O sea, uh-huh, yo más de una vez le rezo a los chicos. Cuando me las veo feas, o cuando estoy mal, o cuando siento que se me va la cabeza para algún lugar medio oscuro, el recuerdo de ellos, digamos, o lo que ellos simbolizan para mí a esta altura, o sea, en un momento simbolizaban nada más que la culpa, hoy también, o sea, más allá de la culpa esa que es enorme, también simbolizan como un faro de esperanza, de decir que a pesar de los errores que podamos cometer, Si nos hacemos cargo de esos errores, si llevamos a cabo una serie de acciones, o sea, hay cosas que son irreparables, pero hay acciones que pueden demostrar que uno está dispuesto a cambiar y a llevar un mensaje de esperanza a la sociedad. Creo, uh-huh, que en parte eso es lo que venimos construyendo con Enrique y con Cristina, y creo que es algo que le hace falta totalmente hoy a la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una paradoja, o convencidos de que el mundo no se puede cambiar, de que el mundo no se puede mejorar, y eso es algo totalmente falso, porque si eso fuera así, yo todavía sería sumamente alcohólica, Enrique y Cristina estarían enojados conmigo, y nada habría cambiado. Entonces, si en esta ocasión, en esta serie de circunstancias específicas que son tremendamente dolorosas y profundamente trascendentales, uh-huh, hemos podido realizar un cambio que nos ha llevado a través de la palabra y del diálogo a construir una narrativa que puede ser imitada por otros, creo que no está todo tan perdido como Garrick lo veía, y por ahí no hace falta terminar de la misma forma que Garrick terminó, ¿no? Sí, eso es cierto. No, pero mirá, entiendo que uno puede arrepentirse, caer, y bueno, hasta no hacerlo nunca más, pero el caso tuyo, que es lo que yo hablaba de alegría por este milagro, es que fue todo lo contrario, se convirtió no solamente de una persona arrepentida, sino en un luchador junto con Cristina y con Enrique, ¿no? Que han trocado lo que era el dolor eterno, lo han trocado justamente en la lucha para que nunca más se vuelva a repetir todo esto, ¿no? Creo que es lo único que nos queda por hacer, o al menos es lo que repito una y otra vez cuando doy una charla o doy mi testimonio. O sea, realmente no puedo revivir a nadie, aunque más que quisiera y hasta daría mi vida por revivir a los chicos, pero no es algo que se pueda hacer, o sea, no es posible. Entonces lo único que nos queda como esperanza, digamos, o como camino de verdad o de virtud, es evitar que otras personas pasen por lo mismo. O sea, si yo puedo evitar que otros conductores se conviertan en homicidas, vamos a ahorrarnos un montón de víctimas como Enrique, como Cristina y como la familia de los chicos, o como los chicos mismos, obviamente, ¿no? Sabiendo que hoy en día en Argentina 6.000 personas por año pierden la vida y un número superior todavía queda con invalidez o con algún tipo de deficiencia física, lo cual es obviamente un tormento para la persona misma y para todo su entorno familiar. Enrique y el otro Enrique, no yo, qué quilombo, ¿no? Esteban te voy a llamar, Chot. Escuchame una cosa, ¿y son todos accidentes entonces lo que hablaba Francisca? La gente que muere, esos 8.000, ¿son accidentes? Bueno, nosotros siempre estamos redefiniendo la palabra, ¿no? Uh-huh. Porque si vos lo buscás en el diccionario, es un hecho imprevisto, algo no que nadie, que no se pudo evitar. Uh-huh. Si, digamos, suponete, vos salís con el auto en buenas condiciones, el ABTV, estás totalmente lúcido, conducís a cierta velocidad y se te cruza un chico o se te cae un pájaro en el parabrisas y vos perdés el tráfico y sucede algo, ya sea la muerte o lo que sea, eso es un accidente. Uh-huh. Ahora cuando vos ya metiste algo para que pueda suceder, ya no es un accidente. Uh-huh. Como yo digo en el video, ¿no? En video que estamos ahí, es una consecuencia. Ya no es un accidente, es una consecuencia. Ya deja de ser accidente, ya no deja de haber un parámetro externo a la situación que se metió como en un accidente, no, es un parámetro interno, un parámetro que ya llevaba alguien que conducía, ¿no? Está bien. Yo no conduzco sin alcohol, porque acá la única diferencia de que los chicos, nosotros no estuviésemos hablando por la radio, los chicos estuviesen con sus familias, es el alcohol. Fíjate vos que con una sola cosa, todo lo que produjo. Así que, por eso nosotros, y hablando de la trascendencia, uno trasciende a través de sus hijos. Es lo principal que nos queda a nosotros trascender a través de nuestros hijos. Y nosotros no teníamos más a Juan. Uh-huh. A través de que estamos trascendiendo, de Fran y de todos los chicos y los jóvenes a los cuales podamos salvar y que no pasen lo mismo que pasaron los chicos. Uh-huh. Los chicos son el ejemplo. Nosotros cuando damos clases, charlas, son el ejemplo. El ejemplo que dan, ¿verdad?, su vida para que otros se transformen. ¿Cómo se transformó Fran? Y en parte, cuando hablamos del perdón, como estaba hablando antes Fran, porque yo le digo Fran, porque Fran, no le puedo nombrar a Francisca, ya se lo dije. Pero no es problema de machirulaje, sino que uno lo conoce de una forma, ¿no? Pero ha cambiado tanto que ya no me extraña nada de Francisca. Claro, directamente. Y no, siempre hablábamos con él, hablábamos por teléfono cada tanto. Y siempre decimos, ¿no?, que está bien que le dimos el perdón, pero si él no nos pedía perdón, claro, ¿nos perdonábamos? Claro. Ahí no está, ¿no? Es decir, está en mérito nosotros, pero también está en mérito él haber hecho la reflexión y ese digamos, ese sentido de arrepentirse por lo que hizo, que también es valedero, muy valedero. El perdón se pide, o será, si no hay esas dos cosas, claro, está, no hay vida. En todo sentido, no hay perdón. En todo sentido estoy de acuerdo con vos, porque se ha hablado mucho de perdón, perdón a gente que no ha pedido perdón ni ha revelado ni siquiera sus pecados, ¿no? Algo que no. Mira, uno a veces perdona, ¿sabes por qué perdona? Aunque no te pidan perdón, porque vos tenés que seguir viviendo. Y no podés vivir odiando, no podés vivir con rencor todo el tiempo. Entonces, viste, ya alguna vez voy a contar algunas cosas que me sucedieron, que directamente me olvidé de esa persona y listo, y sigo adelante, Enrique. Chicos. El perdón siempre tiende a ser una consecuencia. O sea, pedirle a una víctima o exigirle a la sociedad que perdone algo está mal y es revictimizante. O sea, si el perdón sucede, sucede como una consecuencia. Ya sea como dice Enrique, de que uno tiene que seguir adelante o por una serie de eventos que se den, que te pida perdón, que la persona reconozca sus errores, que realice alguna acción reparadora, ¿no? Creo que están dados en alguno de los evangelios, los 4 o los 5 pasos que se tienen que dar para que el perdón suceda. Si no, simplemente es imposible. Después me emocionaba tremendamente lo que decía Cristina, de que la trascendencia, digamos, se puede llevar a cabo incluso en este caso a través del victimario, que sería yo. Y es difícil hablar, Cristina, la verdad. Porque, o sea, los chicos son la trascendencia. Y en algún punto, su vida es lo que refleja. O sea, la trascendencia en la mía, la trascendencia en la vida de ustedes y la trascendencia que va a tener esta situación en el resto de la sociedad cuando llegue el momento. Porque no es algo que sea menor y no es algo que pueda pasar desapercibido tampoco, me parece a mí. Totalmente de acuerdo. Es más, lo que provocó justamente, iba a decirte que en lo que no estaba muy muy convencido de hablar de muerte, porque la muerte verdadera es el olvido, si todo esto, como tantos otros chicos y personas grandes han fallecido en incidentes de tránsito, pero fíjate vos como lo que me encanta decir eso, trocar la muerte en vida, ¿no? Hoy más que nunca, Juancito y sus amigos están vivos y gracias a ustedes mismos, a los que sufrieron los padres, a los que sufriste vos, porque también pagaste con cárcel y ahora no solamente estás pagando eso, sino que estás revirtiendo tu karma y el karma de muchos más que a lo mejor van a prestar atención, que no es que no hay que tomar nunca alcohol, porque con Enrique siempre lo hemos hablado, ¿no? Sino no al volante, no cuando uno se sube a un vehículo, ¿no? Sé que han estado haciendo... ¿Cómo? Solamente cuando se va a manejar. Y ahí también, o sea, quería resaltar eso que decía Enrique que hicimos sobre el accidente. O sea, no fue un accidente. O sea, si hubo un accidente fue que los chicos fueron caminando por el costado de la ruta. O sea, porque claro, ellos no se lo imaginaban y no se lo podían esperar. Pero todo lo que refiere a mi acción y a las consecuencias no fue un accidente. Claramente. O sea, fue irresponsabilidad, solamente irresponsabilidad. Y una irresponsabilidad que está causada sobre todo por el factor del alcohol, como decía Cristina. O sea, yo no hubiera perdido el control del vehículo si no hubiera tenido alcohol. O sea, mi vehículo no estaba en las mejores condiciones, pero no se me hubiera ido a la otra banquina, no hubiera ido a esa velocidad si yo no hubiera consumido alcohol. Entonces, si es lo que más trato de hacer énfasis cuando doy las charlas o cuando estoy frente a jóvenes. No evitar el consumo de alcohol, no ser prohibicionista y decir claro, consumir alcohol es mal, sino que el contexto es lo que nos va a determinar si es bueno o malo lo que estamos haciendo y sobre todo las consecuencias que ese contexto pueda traer. Porque consumir alcohol, si uno va a manejar, es sabido, y a estas alturas lo vamos a seguir repitiendo, digamos, pero no se puede obviar que se sabe que una de las consecuencias es perder el control del vehículo, que tus sentidos te van a decir que están más disponibles que lo que en realidad están disponibles, y que la sensación de seguridad va a ser diferente a la que la realidad nos demuestra. Entonces, me parece absolutamente relevante entender por qué consumimos tanto alcohol como sociedad, por qué los índices de alcohol se disparan todos los años y nos muestran que son cada vez los jóvenes quienes más tienden a consumir alcohol. Uh-huh. Y también vemos, o sea, la serie de consecuencias nefastas, no solamente en la conducción imprudente y negligente de los vehículos automotores, sino en la salida de los boliches. Tenemos los casos de los Rugger y el muchacho este Baez, los casos de violencia doméstica, uh-huh, los casos de violencia infantil ejercidos desde los mayores. O sea, mi viejo me cagaba palo a mí cuando yo era chica, uh-huh, cuando estaba borracho. O sea, no estaba borracho, era un amor el chabón. Claro. Entonces, el alcohol infiere en una serie de violencias que perjudican la salud y el bienestar y la vida directamente, mucho más grande de lo que nosotros por ahí percibimos, debido justamente a las propagandas que nos dicen, uh-huh, que el alcohol es el mejor del encuentro, que el alcohol es compartir. Entonces, me parece sumamente valioso hacer una reflexión como sociedad de por qué consumimos, porque entendiendo esas razones vamos a poder entender la causa que está de fondo atrás de las consecuencias fatales del alcohol. Uh-huh. ¿Vos sabés? Bueno, perdón. Yo puedo agregar a lo que dijo Fran, es que nosotros estamos dando charlas que se llama charlas de impacto, justamente a controversores con alcoholemia mayores a 1.5. O sea, justamente a personas mayores que ya tenían su licencia y por esta razón la sacaron y ahora la tiene que recuperar y escucha estas charlas. Y entonces no se escucha por parte nuestra lo que es sufrir la pérdida de un hijo, y de parte de Fran lo que es sufrir haber matado a una persona. Claro, porque en medio de la charla hay una comunicación online. Y Francisca, ahora lo dije. Mira. Bien. Francisca habla en línea. Inclusive la vez pasada, que se dio una cosa bastante que nos sorprendió, le dijimos, ¿quieren preguntar algo? Y la gente que eran ahí empezó a preguntarle. Y bueno, se dio una cosa bastante dinámica, ¿no? Muy interesante. Y bueno, la gente, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? La gente, yo creo que muchas veces cree que los demás le pasan las cosas, ¿viste? Uh-huh. Y que muchas veces yo soy un banana bárbaro, ¿viste? Yo salgo como quiero, sí, hago como quiero. Sí, en cola pinto. Salgo, es el otro. Digamos, el tonto es el otro. No. Pero cuando yo siempre digo, ¿no? O decimos, Cristina también, yo decimos, si vos metés la mano en el fuego, te quemás. Uh-huh. Si vos metés la mano en la electricidad, te pega una patada. Entonces vos inmediatamente aprendés que no tenés que tener la mano en el fuego ni meter el dedo en el enchufe. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol directamente, cuando toma uno la primera vez, sale, no le pasa nada por ahí. Uh-huh. La segunda vez también sale. Entonces, ¿qué pasa en esa cabecita? A mí el alcohol no me hace nada. Uh-huh. Ese es el pensamiento. Y entonces, claro, esa persona sigue creyendo que el alcohol no hace nada. Y bueno, es el caso de muchos, no solamente Francisca, es el caso de muchos. Sí, sí. Y nosotros siempre recalcamos eso. Vemos un video donde el perro pasa la senda peatonal, ¿no? Uh-huh. Entonces decimos, ustedes que hicieron el curso de manejo, no decía que no tenía que tomar alcohol. Mire, este perro no hizo el curso y cruza por la senda peatonal. ¿Quién es más inteligente? Es increíble. Che, chicos, algo que quería rescatar, destacar mejor. En una oportunidad yo estaba pasando por el Bolsón, por la plaza, y veo que habían dañado el mural que están de los chicos en el hospital, ¿no? Y creo, no sé si yo te llamé o vos me llamaste para avisarte de lo que estaba pasando, y vos me dijiste, no, en este momento me llamó Francisca, en aquel momento Francisco, y él se está encargando de limpiarlo, ¿no? Y yo dije, caramba, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Por eso yo con ese negrito que todo el mundo dice que se murió, lo tengo muy presente, ¿viste? Y sé que está liderando justamente esto, donde todo lo que antes era imposible, ahora es posible. Lo que tendría que haberse transformado en un odio eterno y realmente del corazón, se ha transformado en este afecto, en trabajar juntos por la misma causa y mantener viva la memoria y la vida también, permítanme la redundancia, ¿no? De estos chicos que, bueno, estaban en un lugar equivocado cuando otra persona estaba equivocadamente yendo por ese lugar. Así que yo les agradezco enormemente todo esto. Sé que hay premios, que no sé si llamarlos premios, pero son reconocimientos a todo lo que están haciendo ustedes. Vos, Enrique, vos, Cristina, y también Francisca. Sí. Sí, es un premio. Exactamente. Como vos dijiste, es para nosotras el premio es de los chicos. Uh-huh. En nosotros puede ser un reconocimiento porque somos los que estamos vivos y bueno, nos dan una estatuilla, pero el premio se lo llevan los chicos. Quería agregar que Francisco también es del grupo GEN. Uh-huh. Perfecto. Así que bueno, el premio es para el grupo G. Para todos, para los tres chicos que le dan nombre al grupo, para Enrique y Cristina principalmente, porque sin ellos yo no sería Francisco, no sería nada. Y también porque es necesario que la sociedad pueda ver el trabajo que venimos realizando. Porque sin eso queda invisible. Uno, o sea, la muerte no se limita solamente a lo físico, sino cuando se deja de recordar. Uh-huh. Y ahí creo que es un gran acierto, o al menos es como una motivación que se pueda difundir dentro de la sociedad, porque por ahí estos eventos lo que tienen es la posibilidad de acercar este mensaje a mucha más gente de manera más masiva, o por ahí distribuir el mensaje, y que no muera solamente en nosotros, porque es la sociedad realmente la que necesita reconciliarse, uh-huh, entre sí, y poder construir entre todos un futuro que sea mejor, y que en el cual la vida, sobre todo, o sea, que la vida sea el propósito, que el cuidado de la vida sea el objetivo que tengamos como sociedad, y no como venimos viendo la acumulación excesiva de riqueza que nos va a terminar derivando en mar, uh-huh, me parece ser. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique de la radio. Gracias, Enrique y Cristina. Enrique Esteban. Enrique Estebanquito. Chicos, les mando un beso muy grande y bueno, esto tenemos que hacerlo más seguido, ¿ok? Un beso. A disposición, Enrique. Un beso enorme para los tres. Bueno, te dejo, que estoy mirando la sonrisa de Juan y lo veo en persona que se está riendo y nos está escuchando. Te digo que tengo el retrato enfrente mío, sí, y la sonrisa está en vivo saludándolos y riéndonos con nosotros. Sí, es verdad. Decile que es un verdad. Sinvergüenza el negro ese. Sí. Lo que más nos pasa en estos tiempos es extrañar. Mm. Ya lo de muerte ya está asumido y bueno, no hay, como decimos siempre, que está Francisco y me escucha también, decimos que de esto no hay vuelta atrás, ¿no? Pero lo que sí es, se extraña mucho. Chicos, un abrazo entrañable para vos, Enrique, para vos, Cristina, y también para vos, Francisca. Lo mejor de lo mejor para los tres. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo y nos vemos allá, nos vemos en Buenos Aires, Fran. Dale, nos vemos allá, Enrique. Ahí, dale, Juan. Otra cosa, hay otro Río Negrino que también recibe un premio. ¿Y qué es periodista también? Periodista de Río Negro. Sí. Qué grande. ¿Quién es? Brunori, que es de Radio Los Coigües. Ajá, mirá vos. También recibe el premio, así que Río Negro, dos de Río Negro. Dos premios para Río Negro. Vamos todavía. Bueno. Hasta la próxima. Chicos. Ahí estaremos hablando. Bueno, Enrique, como te decía, a disposición ahí cuando necesite charlar sobre cualquiera de estos aspectos. Abrazo grande. Lo mismo luego. Vos, estamos a todos a disposición. Un beso grande para todos, chicos. Hasta luego. Hasta luego.